Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un espacio más de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, nos acompañan siempre. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente en una entrevista con una gran invitada, pero antes de contarles más, quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que desde ya está disponible el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, todo lo que tengan para compartir, porque nuestra invitada de hoy lo va a estar respondiendo. Y quiero contarles un poquitito, hoy vamos a tener nuevamente a Lorena Villén y vamos a estar hablando sobre las predicciones 2030. Prepárate para el futuro. Este es el título que ha propuesto y que ya tengo muchísima curiosidad por saber todo lo que viene por allí. Así que voy a darle la bienvenida a Lorena para que se sume a este espacio y nos cuente un poquitito sobre estas predicciones. Lorena, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias y gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Lorena. Así que yo te voy a hacer la primera pregunta, ¿sí? Y es que nos cuentes un poquitito qué tipo de predicciones has recibido sobre el futuro de la humanidad. Bien, pues es importante decir que soy canalizadora, bueno, desde pequeña, que recordaba mis vidas pasadas y todo esto. Y entonces no canalizo únicamente solo lo que, digamos, sea información, vamos a llamar, como positiva, ¿no? Como de los ángeles y tal, sino a mí me canalizan todas las informaciones por igual, de forma neutral, y entonces, pues últimamente me han estado canalizando tanto ahora como los siguientes años, y a mi comunidad sí que les he ido avisando. De hecho, hace como unas semanas subí un vídeo y pasé un audio por el canal de Telegram diciendo que venían pues tsunamis, movimientos de la tierra, etcétera, y empezó a pasar todo a los días, que me escribió un montón de gente con las noticias de todo el mundo, ¿no? Entonces me van contando eso y también los planes que tiene pues la élite para al final apretar un poquito más las tuercas en todo esto, como sabemos. Hablando un poquitito de la élite, ya que lo traes por acá, sí, ¿nos puedes contar qué planes específicos se mencionan en las predicciones con respecto a la élite? Sí, vamos a separar también el momento de Gaia, como digo, que ya comenté cositas, y tiene su propio proceso, pero bueno, en base a la élite, pues quieren seguir apretando evidentemente a la humanidad en todos los sentidos. Digamos que la palabra que siempre me viene es como asfixia, como apretar, y van a tirar mucho pues de la economía y de la salud, es donde más van a ir a apretar tuercas, y van a seguir, bueno, va a haber temas evidentemente manipulados del clima, catástrofes y tal. Después sí que va a seguir tema guerras y va a aumentar, sobre todo a partir del año que viene, y luego, bueno, temas de ataques, autoataques, que aquí no voy a usar la palabra entera, porque voy a decir que son ataques de terror, ¿vale? No voy a decir la palabra entera para que no os quiten el vídeo, porque ciertas palabras pueden ser fuertes. Y me van diciendo fechas, que las fechas, evidentemente las puedo decir. Lo que sucede es que hay fechas que todavía las pueden modificar. De hecho, hay cosas que están dudando entre 2027 y 2029, cosas que van poniendo. Y también es verdad que yo considero que se pueden cambiar si la humanidad despierta, y también mucha gente lo sabe. Yo creo que también al final pues se pueden cambiar las cosas, vamos, creo en el cambio. Esto también va sujeto un poco a la perspectiva que tenga cada uno, ¿no? Y el colectivo ya para ese momento. Exacto, eso es, que si conseguimos como colectivo eliminar de nuestro inconsciente y de nuestra realidad todos esos programas negativos con los que ellos juegan, eliminaremos eso de nuestra realidad. Entonces también, evidentemente, o sea, igual que una parte puede hacer sus planes oscuros, la otra parte puede hacer también sus planes, o sea, está clarísimo. Entonces yo, como digo, os puedo decir cosas, os puedo decir fechas, Hasta día de hoy, a mi comunidad y en el canal de Telegram siempre aviso de todo y todo ha ido calcado, nada más lo he dicho. Pero es verdad que esto que va con tanto tiempo y que además tienen varios movimientos preparados tan seguidos, sí que hay cosas que no están del todo afianzadas y otras cosas que creo que se pueden cambiar. Sí que creo. Ahora, si queréis, me dices y digo. Yo, según me vas preguntando, voy soltando. Bueno, yo soy muy curiosa. Te mencionaste un poquitito, hace un poquitito que iban a apretar muchísimo con el tema de salud, ¿sí? Esto es algo que creo que nos concierne a todos. ¿Qué puedes decirnos con respecto a esas predicciones? Pues van a seguir sembrando el pánico, ¿vale? Para seguir oprimiendo y lo que quieren también es como que sintamos que no hay salida. Entonces va a haber enfermedades nuevas en el futuro y no muy lejanas y varias de las enfermedades nuevas que me mostraban, que además en las canalizaciones yo pedí ver esas enfermedades también para tener la información para poder ayudar a sanar. Entonces como que pedí que se me descargara el pack de cuéntame de qué va, qué van a hacer y cómo se puede ayudar. Y una de ellas es con estas palabras, como digo, luego a saber la sanidad o la élite qué nombre le pone a esto, pero bueno, una va a ser como desconexión cerebral y la otra va a ser como muerte fulminante. Entonces, lo que quieren hacer es generar más miedo, más caos. De esta manera, en principio es como un poco de caos, de no sabemos qué pasa, está habiendo esta serie de enfermedades extrañas, la gente le está pasando esto de manera fulminante y como el miedo, ellos saben que es un portal. Pues así abren ese portal a lo negativo, que es lo que les interesa, y bueno, luego ya de ahí, pues ya dirán que esto viene de aquí, que es esto, que hay que hacer lo otro, y bueno, ya seguirán con la manipulación para llevar a la gente a donde la quieran llevar, evidentemente. Bueno, esto me parece muy, muy interesante porque acabas de decir algo, es el temor, el miedo. Entonces, quizá tendríamos que hacer un trabajo individual, ¿no? Cuando escuchamos todas estas cosas, también está muy sujeto a lo que consumimos a nivel de comunicación, de redes, creo yo. Ay, súper importante, sí, evidentemente. Aquí, como es una entrevista más rápida, pero yo en mi comunidad siempre lo digo, que ya me conocen, también saben que yo soy muy graciosa, que hago muchas bromas, que tal, o sea, como que no hay que tomarse esto desde el miedo. Y precisamente eso, que esto lo que hace es que si tú eres soberano, soberana de tu energía, de tu salud, de tu vida, en realidad la información es poder, entonces siempre te va a venir bien para conocer, prevenir, saber. Y también estar avisado, avisada y también tomar tus caminos. Entonces, por supuesto, esto que sea una llave a la liberación, a la expansión y a tener tus propios recursos con preaviso. O sea, totalmente, nunca desde el miedo y vamos a quedarnos aquí paralizados y que nos arrastren aquí con la escoba. No, no, no, no, no, para nada. Muy curioso. Te hago una pregunta, ¿sí, Lorena? Y es con respecto a la semilla estelar, ¿sí? ¿Qué significa ser una semilla estelar en misión y cómo se relaciona con estas predicciones? Pues semillas estelares es un porcentaje de la población, es decir, no son toda la población. Y dentro de las semillas estelares vienen de otros planetas en los cuales sí que han experimentado y vivido de quinta dimensión para arriba, entonces tienen las capacidades y los dones de crear eso que dicen el cielo en la tierra, porque lo han vivido y que cuando llegas aquí y te encuentras con esta 3D, que es lo que llaman Matrix, al final es una dimensión que vibra más bajo, pues sabes cómo salir de ahí para elevar tanto tu energía y bueno, luego al final también a nivel planetario, evidentemente. Dentro de las semillas estelares hay muchos tipos y luego hay diferentes misiones. Eso también hace que, pues en mi caso, yo naciera con menos velo del olvido, recuerde todo esto, etcétera, y también pues me dedique a lo que me dedique y tengo toda esta información, pues porque mi misión tiene que ver con eso. Pero en cualquier caso, siempre tiene que ver con la elevación o la ascensión planetaria. Al final es la espiral ascendente, salir de este pozo en el que nos hemos metido cuando la Atlántida cayó. Muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros. Ya nos están dejando mensajitos por acá, así que todas las preguntitas que tengan las vamos a ir respondiendo a medida que vaya surgiendo. Por acá tenemos a Margarita que nos dice, ¿cómo se va a acabar? Perdón, ¿cuándo se va a acabar la tercera dimensión? Pues anda, nos queda un rato porque la tercera dimensión para algunos y algunas no se va a acabar. Eso para empezar, porque si no superan ciertas cosas, pues irán a otros planetas donde sigan en 3D hasta que consigan trascenderlo. Y el resto, pues limpiando toda la programación de su inconsciente, que vibra y tiene que ver con la 3D y que genera esa realidad 3D. Entonces, cuando todo eso no esté, pues ya evidentemente la habremos trascendido y estaremos en otras. Gracias, muchísimas gracias, Lorena. Bueno, quiero que hablemos un poquitito, sí, del plan divino con respecto al futuro. Perfecto, pues precisamente esto es importante porque con estas predicciones siempre te das cuenta de que el plan divino también tiene como unas fechas o unas fases, y precisamente el plan que no es divino va generando en los puntos clave algo para dinamitar ese plan divino, así que está totalmente relacionado, por desgracia, el plan divino con el plan de la élite. El plan de la élite es como justo el anti, siempre donde veáis cosas que pasan y fechas que tal, son fechas importantes del plan divino, siempre es así. Entonces, como esto que os decía, de a partir del año que viene, el 2027, el 2029, etcétera, y de hecho se basa mucho en numerología también. Entonces, el plan divino es lo que venimos a desarrollar, las semillas estelares, que está de antes de la Atlántida, desde las primeras civilizaciones, y que en la Atlántida pues se abrieron unos portales, porque los que administraban este plano, los que cuidaban este plan aquí en la Tierra, pues uno de ellos, vamos a decir así, como que se pasó al otro lado, entonces invitó a sus colegas a entrar, y por uno de los portales en los que se entra a Tierra, entraron pues toda la oscuridad, razas depredadoras, y empezaron a depredar el planeta, y así fue la caída de la Atlántida. Entonces, estamos aquí retomando, atlantes y lemurianos, retomando el plan divino donde se quedó. Lorena, tenemos una pregunta muy curiosa y la quiero traer para que nos puedas especificar si estas canalizaciones, estas predicciones que has canalizado, son a nivel mundial o existe algo específico. Esta persona, Noreli, nos pregunta desde Colombia, si hay algo muy puntual para su país. Sí, pues depende. Por ejemplo, el ataque de terror para el 2027, sí que hay como una zona elegida, que sería la zona de Inglaterra, y en el 2029, Europa. Entonces, ahí está. Entonces, depende un poco. Por ejemplo, pues el tema de las guerras, no es tanto países. Es verdad que como yo estoy en Europa, pues sí es verdad que mi antena parece que se conecta más y recuerda más, y también pues lo apunto, ¿no? Me causa más interés y me acabo quedando con más información, pues todo lo que tiene que ver con algo más cercano a mí, que las guerras que, por ejemplo, pues me van diciendo zonas y tal, al final son las que más o menos sabemos. Siempre tienes alguna sorpresa, pero tal, y es verdad que me quedo mucho más con lo que está más cerca, eso es cierto, pero porque claro, es normal, tú canalizas, tienes acceso a la información y el tiempo es limitado, de verdad que también yo siempre lo digo, yo en mi vida es que no tengo tiempo para más, entonces me quedo con lo más cercano, como con lo más importante y así, pero sí, sí que me dicen lugares y zonas, también me dicen dónde tengo que estar, dónde no tengo que estar y me van guiando, así que también esa parte, pues mira, yo la agradezco. Lorena, ¿puedes comentarnos de alguna herramienta o técnicas que podamos compartir, seguir compartiendo y difundiendo para ayudar a otros con su despertar? Pues herramientas, pues yo creo que una es el discernimiento, que es una herramienta que todo el mundo tiene y que en estos momentos es muy importante. Así que no dejarnos llevar pues, por las modas, que ya sabéis que la New Age es parte del plan de la élite, para que tengan el despertar controlado y al final nos invadan por ahí, que es lo que están haciendo. Entonces, eso, lo primero, el discernimiento y darnos cuenta de eso, de cómo a través de muchas incluso terapias y cosas están filtrando por ahí, pues porque no les interesa, evidentemente, están filtrando más de lo suyo. Y por otro lado, pues bueno, mi recomendación siempre tiene que ver con trabajar el inconsciente y la sombra, que sabéis que es el 95% de ti, que crea tu realidad y crea al final la realidad del inconsciente colectivo. Entonces es fundamental, lo que está ahí es la clave. Cuéntanos un poquito, ¿sí? ¿Cuál es, mejor dicho, qué importancia tiene la formación y guía en el proceso de ascensión? Perdona, Fairuz, me has dicho, No te he entendido la palabra. Ah, perdóname. Te he dicho qué importancia tiene la formación y la guía en el proceso de ascensión. Vale, la formación y la guía, perfecto. Pues esto siempre lo digo cuando al final a mí me cuesta decir, pues soy guía espiritual, porque suena a gurú, que es que además no lo soporto. Para mí serías una gurú de mierda. Entonces no lo suelo decir. Pero en realidad tiene un sentido ser guía y lo que quiere decir es, esto sería tan lógico como cuando vas a la montaña. Yo no suelo ir a la montaña, tengo una amiga que es montañera y que de alta montaña y que se ha hecho todas las rutas que están por aquí. Entonces, si yo voy a hacer una ruta, ¿a quién voy a llamar? ¿Quién voy a dejar que me guíe? ¿A quién voy a escuchar? ¿A quién voy a hacer caso? Evidentemente, yo voy a ser dueña de mí misma y yo voy a mandar sobre mí. Y esto no quiere decir que yo ya vaya detrás de ella, haz lo que quieras conmigo. No, yo sigo siendo dueña de mí, me tengo que responsabilizar de mí. Pero es verdad que en eso es como, pues si tú lo sabes y yo no lo sé y tú tienes esa facilidad para eso que yo no tengo, pues para adelante, ¿no? Y al final, igual que hacemos eso, pues en esta parte espiritual o, digamos, a lo mejor de otros planos, multidimensional, pues también es súper importante. Entonces, elegir un guía que sea bueno, una guía que sea buena, porque sería como lo de la montaña. Al final, yo quiero a alguien que me guíe bien, que respete también mis tiempos, que me haga entender, que me dé buenos consejos, qué tal, y que me conecte y que además me vaya haciendo aprender el camino. Es decir, que no me tape los ojos abajo, que es lo que haría el gurú, te tapa los ojos abajo y dice, ya te subo yo a la montaña. Le sube, le deja arriba y le dice, ¿ves la montaña? Lo has conseguido gracias a mí. Le vuelve a bajar con los ojos cerrados y dice, ala, si quieres volver a subir, ya me llamas y me pagas. Pues eso para mí sería el gurú, ¿vale? Entonces yo creo que no, que es más como haría mi amiga de montaña, que te lleva con todo su amor, te va enseñando y aprendes. Y al final, pues es muy importante. Tal cual como si quieres subir una montaña, pues así. Y la formación sería parecido. Sería que, en este caso, como yo mi formación, sí que estoy muy formada, tengo un montón bueno, como yo digo, tengo titulitis. Pero el tema no es titulitis, el tema es que todo lo que hago es canalizado, entonces me había venido muy bien la parte terrenal para luego desarrollar técnicas de quinta dimensión. Entonces la formación también es muy, muy importante. A veces para tener esa parte terrenal y luego para poder, evidentemente, siempre trascenderla, ir más allá y más arriba. Muchísimas gracias, Lorena, por estar con nosotros hoy compartiendo esta información tan valiosa. Las preguntitas en el chat no se dejan esperar, así que ¿te parece si pasamos con algunas de ellas? Sí, estupendo. Tenemos a Armando González, que nos pregunta si se llevará a cabo una tercera guerra mundial de manera nuclear o es solo para crear miedo y control. Pues en principio, así como, digamos, lo de tercera guerra mundial, a mí no me lo han canalizado, sí que va a haber más guerras, pero a mí lo que justo me han dicho es que va a haber como varios puntos diferentes de guerra, no es como que solo en un sitio, como ha pasado antes en la historia, ¿no? Como que va a haber varios puntos y de esa manera también pueden como debilitar más, que al final es lo que quieren, por desgracia, pero ya sabéis que es así. Entonces, en un principio, a no ser, como digo, que los planes puedan cambiar porque digan, uy, pues mira, ya que vamos a hacer esto, pues unimos fuerzas para lo malo. Pues bueno, pero en principio no. Y luego sí que van a usar armas, pero igualmente tienen otras armas guardadas que son mucho más potentes que las nucleares, muchísimo más, que de esas no hablan. Entonces, yo ahí siempre me quedo con, te están hablando de lo que te han dicho que es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, como las nucleares. O sea, al final te cuentan una cosa, te la venden y luego te meten miedo con algo que al final es como súper desconocido para ti y que solo conoces a través de ellos. Y es como demasiado para mí, demasiado todo como una especie de, sí es real, pero como la sensación es como que hay velos, porque si no, no me lo enseñarías, tal. Entonces tienen otras armas mucho más potentes y que las tienen de mucho más atrás, por las cuales también ha habido guerras entre países y que son armas que no conoce la humanidad y que de las cuales no se hablan, pero tienen varias. Entonces, bueno, yo siempre me quedo con la parte oculta, no con la parte del al final que está en boca de todo el mundo, etcétera. Siempre un poquito pues más allá. Como digo, mi información siempre es muy subversiva y siempre está fuera de la norma, fuera de cualquier corriente principal o fuera de cualquier típica cosa que se habla. Gracias, Lorena, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con María. Ella nos pregunta si el dinero cambiará. Bueno, a ver, con esto de cambiará, lo primero es que van a apretar mucho más con la economía para que cada vez pues menos personas puedan acceder a un sistema económico normal o en abundancia, evidentemente, eso van a apretar ahí un montón y sí que van, pues ya sabéis, a hacer todo lo posible para, repito, para asfixiar, sería totalmente a la gente, al final. Y ya de ahí, en eso ahí tienen mecanismos, evidentemente, para ir cambiando pues tanto el valor del dinero como la forma y el manejo, tal cual. Gracias Lorena por responder. Manola Medina desde México nos dice, cuando dices que nos vamos a otros planetas, ¿quién decide? ¿En dónde queda el libre albedrío? Es una mezcla. El libre albedrío tiene un porcentaje y luego otra parte es el plan. Entonces, como el plan también lo has elegido tú, que sería parte del albedrío porque lo elegiste, pero a la vez tiene que ver con el proceso en el que estás, entonces es una mezcla entre una cosa y la otra. Y al final, bueno, pues eso es como que tú tienes que pasar tienes que llegar a un nivel de conciencia. Y si pues no llegas en el tiempo que tal, pues como esto del colegio que repites asignatura, pues repites. Es un poco así. Sería parecido a las formaciones que hay en los colegios. Algo parecido. No sé si responde bien la pregunta, pero si no, me decís. Muchas gracias, Lorena. Vamos a ir con Frodo Comarca, este es su nickname, y nos dice, ¿qué opinas de las canalizaciones de Ra? No sé si se refiere a Ra Uru, el de diseño humano, o no sé si se refiere a otra cosa. ¿Vale? Entonces, tendría que saber eso en concreto para deciros. Pero bueno, que ya aprovecho a soltaros el bombazo, que la mitad de canalizaciones, o mucha parte, sobre todo esas que son entre raras y entre que luego meten vocablos y así, muchas son porque tienen implantes extraterrestres esas personas. O sea que también hay que tener cuidado con las canalizaciones y tenéis que buscar siempre a alguien que tenga el canal de verdad limpio y que no esté intervenido, que no tenga implantes, etc. Así que ya te suelto otra mientras que descubrimos de quién hablas. Por favor, déjanos desde ya la respuesta a esta pregunta para continuar. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hacen, no tenemos desde dónde, pero dice, ¿tendremos alguna experiencia con extraterrenos, algún tipo de contacto con otra especie diferente a la nuestra? Pues sí, ya hemos tenido de hecho contacto con extraterrenos, tanto positivos como negativos, y a día de hoy está habiendo una invasión realmente en la Tierra. Desde agosto del año pasado ha ido a más, justamente de razas negativas, sobre todo extraterrestres. Entonces, la gente lo que pasa es que no se da cuenta, porque lo que digo, el velo del olvido hace también que no veas, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, hay a veces donde no ves o donde ves nubes, hay una nave y esa nave empieza a disparar implantes a todo el que pilla. Y sí, yo he visto la verdad que grandes, para mí masacres, porque al final es ver masacres que digo, madre mía, o sea, pero parece que no está pasando nada en el plano 3D, nadie lo ve. Siempre tienes alguna amiga o alguien que lo ve como tú y menos mal, pero es muy impactante. Así que bueno, esto ya está pasando y para mí, que esto ya lo avisé como hace 2 años, hice un montón de vídeos y explicando y que tuvieran cuidado en ciertos sitios donde hacen esto y tal. Para mí eso sí que es otra de las guerras, al final, que es la guerra que hay entre razas. Desde que invadieron la Tierra hay una guerra entre razas súper fuerte. Entonces, claro, les interesa poner implantes para poner dispositivos, porque así como ellos no pueden tener alma o las emociones humanas, pues bueno, así van manipulando y también van invadiendo el planeta, te van invadiendo a ti, etcétera. Gracias Lorena por responder. Daniel nos pregunta, ¿qué requisitos básicos se requiere para ascender a la quinta dimensión? Pues es una pregunta bastante interesante. Yo creo que es un tema también de vibración y no es el tema de vibrar alto, sino de realmente de que haya, como estoy diciendo, que tu inconsciente tenga bastante cositas resueltas y limpias y luego la cosa fundamental es que tengas alguna línea de tiempo abierta a la quinta dimensión para quedarte en la planeta Tierra. Ya sabes que en el 2020 está saliendo todo el mundo de aquí. Porque quien no tiene una línea abierta mínima a quinta dimensión se va fuera. Entonces, ese sería uno de los requisitos. Para eso habría que cerrar líneas de tiempo negativas y con esa, como digo, vibración alta que no tiene que ver con estar de buen rollo, tiene que ver con otra serie de cosas, tener alguna línea de tiempo a la quinta dimensión. Ahora piden una del 2020 aquí, luego pedirán dos, luego tres, luego cuatro y así. Y siempre va en consonancia también con haber cerrado las negativas. Gracias, Lorena, por tu respuesta. Meilin nos dice, ¿cuándo se inician los cambios geológicos que puedan modificar el mapa de la Tierra? Uy, pues ya se han iniciado. Esto fue el reel que subí a Instagram, que ya han empezado los movimientos. Y sí, ahí lo que pasa es que contamos con Gaia, que Gaia sí que tiene una vibración más elevada que nosotros. Y entonces es verdad que está ayudando a que todo sea incluso más liviano y más tranquilo de cómo podía ser ese cambio. Pero bueno, eso ya ha comenzado. Gracias, Lorena. Vamos a ir con Moi, ese es su nickname, y dice, ¿cómo haces para no tener algo de miedo con todo lo que tiene tu mente? Ay, me encanta esta pregunta, porque yo a veces, a mí misma me la hago, y lo que hago en esos momentos digo, vale, voy a hacer algo, como se dice 3D, ¿no? Como terrenal, en plan, voy a conectar con la tierra, y no solo como enraizarme y lo típico y tal, no, digo, a ver, tal, y también hago mucho eso de, pues hacer algo, por ejemplo, me ayuda mucho lo típico de que vas en el coche, pones música y te pones a cantar y no sé qué, o sea, como hacer cosas que son súper sencillas, que también sería muy 3D, pero que no hay que juzgarlas, o sea, me parecen pues un buen anclaje, y como bajar a tierra, es lo que más. Es verdad que también he tenido una vida muy terrenal, sí que es cierto que nací con todo esto, y como digo, pues desde que nací, de hecho hablaba otro idioma, y hablaba con mis padres de historia, les decía que no eran mis padres, que querían los de antes, así. Es verdad, pero que quitando eso, mi vida ha sido muy terrenal y he tenido una vida, como siempre digo, de barrio absoluto, que me ha ayudado un montón. Y hago un inciso, no barrio, de suburbio, así que me ha ayudado también a estar muy en la tierra, a vivir y a ver todos los problemas terrenales. Y al final eso hace que también tengas esa parte tanto humana como que no te vayas tanto solo por la mente. O sea, está muy bien tener la información, pero al final es qué haces con ella. Y para mí es como, vale, la sé, hay que bajar al corazón y desde ahí solucionar en ti, trabajar en ti y luego pues lo que puedas hacer hacia afuera, maravilloso, con lo que tenga que ver con tu misión. Pero sí, me encanta tu pregunta. Muchísimas gracias por hacerla. Lorena, tenemos a María Acosta que nos dice, ¿qué hay de México? ¿Hay algo especial en esas predicciones para México? Pues, a ver, aquí os soy sincera con una cosa. El año pasado yo no lo tenía previsto y de un día para otro, de repente, dije, me voy a Palestina y me voy a toda esa zona, así, que no me venía ni bien a ningún nivel. A ningún nivel me refiero, pues, ni de tiempo ni de economía, pero fue como, pum, me voy. ¿Por qué? Me dieron el aviso de quedan 2 meses para que vayas y o vas en 2 meses o tal, ¿no? Y ahí estuve, bueno, conectando con todas las memorias y energías de los maestros ascendidos, Jesús y María Magdalena, bueno, un montón de información y muchas cosas ahí moviéndose. Y ahí sí que fue, pues eso, tienes 2 meses, ¿no? Y ahí como que entendí. Y con México no he canalizado nada, pero sí que me ha venido como que tengo que ir de aquí a un año, como el año que viene. Entonces, no sé si será la misma historia que la otra vez, espero que no, la verdad no me vibra igual, pero sí que me han dicho que sea, o sea, que es como digamos, para mí la información es que se ha abierto un portal para que yo vaya, algo así, ¿vale? Con mis palabras. Gracias, Lorena, por responder. Meilin nos pide, por favor, si puedes explicar un poco más sobre las líneas de tiempo, cuando hablas de dos o más. Pues como somos multidimensionales, que esto es muy importante, tenemos varias líneas de tiempo, entonces tenemos todo lo que no hemos resuelto en nuestras vidas pasadas o paralelas, las que no están resueltas están abiertas. Como muchas de ellas, o casi todas, son de tercera dimensión, o sea, vibran muy bajo, pues todo eso es lo que hay que resolver, de que tú en el presente, resolviéndolo aquí y ahora, cierras evidentemente las líneas con el pasado, tal cual. Y de ahí ir abriendo esas líneas de tiempo hacia el futuro, como somos multidimensionales, como digo, pues es con tus conciencias superiores, que tenemos inferiores y superiores, ir haciendo esa apertura hacia el futuro. Es complejo, aquí estoy intentando como contestar rápido, pero aquí entramos en un tema de conciencias inferiores, conciencias superiores, ya entramos en una multidimensionalidad bastante amplia. Gracias, Lorena. Vamos a ir ahora con Carla, que nos pregunta si ves algo para Estados Unidos, sus territorios, como Puerto Rico. Sí, para Estados Unidos sí que me han venido bastantes cosas. Lo que más vi es como una desconexión, como si me pusieran el mapa y como si lo arrancaran como de tierra y lo desconectaran totalmente. Supongo que eso también lo harán con los ciudadanos, como que los desanclan, que eso es muy negativo, porque al final un ser humano desanclado ya es enfermedad, es terror, es tal. Bueno, y desconexión, todo lo que supone. Eso fue lo que más he visto y sí que va a haber ahí bastantes movimientos. Porque tienen una historia también, que esto evidentemente no lo cuentan, claro, es así. Como siempre digo, de lo que mi sensación siempre es como que hay una mentira para la gente 3D y luego hay una mentira para la gente 4D, de la gente que está como despertando. Y luego es como que hay otra cosa, siempre, ¿no? Sería como, para mí, es como si hubiera un primado negativo del primado negativo para llegarte a una confusión total. Entonces, por ejemplo, con la luna es como. En 3D dicen que el humano ha pisado la luna y generan eso. Entonces ya aquí ya tenemos unos engañados. Entonces siempre van a hacer lo contrario, que es como vamos a lanzar por ahí mensajes de que es mentira todo y así generamos a quien dice nunca han estado en la luna. Y de esa manera ocultan la verdad, que es ni esto ni esto. Y realmente tienen intereses y tiene mucho que ver con la luna y otros planetas, Estados Unidos y Rusia. Justamente por acá también nos hacen una pregunta con respecto a Rusia, si invadirá Europa y la hace Carlos Alberto. Pues en principio como tal no, pero como estaba diciendo, eso tiene que ver, que he visto la pregunta en el chat, va a estar muy unido a lo que se mueva con Estados Unidos, porque son los que más intereses tienen y los que más tienen, bueno, pues sus historias, experimentos y más cosas en la Luna y en otros lugares, sobre todo en la Luna. Entonces ahí es donde está un poco el juego. Al final lo que vemos en la Tierra es un reflejo de todo lo que mueve la élite a unos niveles que ni siquiera imaginamos y que a lo mejor ni siquiera podemos entender si no soltamos la mente, que ahí decían la mente, no es que a veces hay que soltarla y hay que, desde el ser dices, si todo esto a la vez, lo he visto cuando estaba en otros planetas, es que todo esto mi alma lo sabe, si no es la primera vez, o sea, ¿quién no conoce las guerras de Orión? Pues es lo mismo, eso no se ha resuelto, o sea, continúa. Así que, como digo, bueno, para mí siempre hay que tener cuidado con la primera información. Que, o sea, todo lo generan ellos, ¿no? Es como te genera una mentira, luego te genera la contramentira todo el rato para que al final, evidentemente, nunca tengas acceso a lo que se está moviendo más allá. Así que, bueno, en principio no, pero puede haber movimientos según lo que suceda con, pues con todo lo que tienen ahí, que no es aquí. O sea, aquí es un reflejo de lo que pasa afuera. Gracias Lorena y gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Nos hemos quedado sin tiempo, pero siempre es muy lindo encontrarnos en este espacio para comentar, para opinar y preguntar y sobre todo aprender. Así que quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que lo van a poder ver y compartir las veces que quieran. Y voy a darle el paso también a Lorena para que pueda despedirse de toda la comunidad de Mindalia, pero también para que cierre con un mensajito final para todos este espacio. Pues en primer lugar, dar las gracias a Mindalia por esta invitación tan maravillosa. Muchísimas gracias también por dar voz a esta información, como digo, diferente y por la valentía también de hacerlo público. Y el mensaje que puedo dar, pues es justo soltar la mente, conectar con el ser, que en la mente es donde nos manipulan, donde nos ponen estas mentiras y al final de esas redes no salimos, conectar con el ser y llegaréis realmente a la verdad.